Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un programa muy, muy especial, un homenaje a Manolo Bacanal. Bueno, ya sabéis que este programa, Bacanal Musical, está dedicado a su memoria. Y bueno, pues en estos 8 años que llevamos de trayectoria con Bacanal Musical, pues siempre hemos hablado de él, referenciándolo, hablando de sus cosas. Ya sabéis que fue un crítico musical y también se dedicó al cine, también tuvo críticas de cine, estuvo en festivales tan importantes como el de San Sebastián, de Valladolid, el de Huelva y alguno más que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, el otro día en casa estaba ordenando la habitación, tengo todo el archivo sonoro de Manolo Bacanal y encontré una cosa realmente increíble. Encontré una cinta con el programa que había hecho aquí, en esta santa casa, en Radio Crash, allá por los años 90, parece que fue sobre el año 97. Y hoy lo vamos a poner de nuevo, el sonido es el que es, os lo digo a todos vosotros. Y bueno, pues este programa que hacía Manolo, que como todos sabéis era mi hermano, y a mí la verdad que escuchar su voz de nuevo me ha costado bastante, pero bueno, yo creo que él se lo merece, volver a las ondas, volver a eso que a él le apasionaba, que hacer periodismo, hacer radio, hacer escribir, y siempre todo rodeado de la música, porque lo que era Manolo era un grandísimo aficionado a la música. Era algo que le volvía loco de sus orígenes haciendo aquel famoso fascine Bacanal. De aquí viene el programa y por eso él firmaba Manolo Bacanal las críticas que hacía, pues tanto con el Comercio, la Nueva España, el Monoblock también, y llegó a hacer la primera revista de música de rock, Astur Rock, que solamente tuvo dos números porque, bueno, la enfermedad se cebó con él y ya no pudo hacer más. Bueno, pues voy a poner esta cinta, a ver qué os parece. A ver cómo funciona esto, pero bueno, hace mucho que no utilizo cintas aquí en Radio Crash y lo voy a poner ahora mismo. A ver, voy a poner aquí al play. A ver, ¿dónde está el play? Aquí. Seguimos en Radio Crash. Aquí está Manolo Bacanal hablándoos de discos un poco inéditos, aunque estos dos últimos que hemos escuchado son ya clásicos. Ahora nos vamos a escuchar un poquitín de salsa de la mano de Pérez Prado en un disco de 33 revoluciones con 4 temas, disco pequeñito de la RCA, ya prácticamente muy buscado por los coleccionistas, que se trata del Ritmo de Chunga. Thank you. Ahí estaba Pérez Prado con su ritmo de chunga. Ahora vamos a pasar a escuchar a Xabier Cugat y su orquesta cantando Abel Lam, una de las que fue su mujer, y con un tema realmente excitante: el chichi cha cha cha. Que sí, como me gusta el cha cha cha, el cha cha cha, mi nuevo ritmo cha cha cha. Mira que sí, como se baila el cha cha cha. Voy a gozar el ritmo de este baile siricua, el cha cha cha. Cómo se goza el cha cha cha, dime que sí, cómo se baila el cha cha cha, ya tú verás cómo te gusta el cha cha cha, mira que sí, el ritmo cha cha cha. El chicho cha cha cha, el chichi cha cha cha, el chichi cha cha cha, el chichi cha. Se trataba de Xabier Cugat con el ritmo de hoy, de aquella época, el cha-cha-cha. Ahora vamos a pasar a escuchar a Pérez Prado y su orquesta con un tema bastante conocido por aquella época, que se trataba del Perfidia. Este álbum es un álbum que recoge el arte de Pérez Prado en su estilo más suave, más dulce. Las melodías son favoritas del público de ayer y de hoy, y los arreglos son sin duda los mejores que Pérez Prado ha realizado. Las melodías son todas las que conocemos y amamos. Nacieron en Hispanoamérica, pero todo el mundo las ha adoptado y acogido con verdadero calor. Aquí está este estremecedor, Perfidia. Este era el latín, Santín, de Pérez Prado y su orquesta. Ahora nos vamos a ir con la banda original de una película que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Se trata de Orfeo Negro y concretamente el tema Samba de Orfeo, compuesto por Luis Bonfa y Antonio María. Thank you. Aquí estaba sonando un tema del tema de la película Orfeo Negro, en concreto la samba de Orfeo. Y ya que estamos con películas, vamos a continuar con ellas. Vamos a pasar a escuchar un tema ya bastante antiguo, editado en Hispavox, de Alfonso y Fernando, que fue el primer premio del concurso Club Polanca, en donde se cantan la banda sonora original de la película El Álamo, The Green Leaves of Summer, es el tema. La voz de los campos llegó nuevamente, sentí su llamada, oí su cantar, la canción del verano, el hogar me recuerda y el verdor de las hojas, tu dulce mirar. Llegó la abundancia, nació la alegría, el sol resplandece, igual mi querer. Nacerá, no tan verde, nacerá otra vez, y al cubrir la campiña, contigo estaré. Nacerán hojas verdes, nacerán otra vez, y al cubrir la campiña, contigo estaré. Aquí estaba el tema Las hojas verdes, de Green Leaves on Summer, interpretado por Alfonso y Fernando, dos jóvenes estudiantes, dos jóvenes estudiantes que tienen más ganas de hacer ritmo y cantar que aprender los libros de texto, según dictaba la hoja de promoción de la época. Bueno, ya sin más, nos despedimos hasta el próximo domingo. Os dejo en manos de José y que llevéis buena tarde y sed buenos, ya lo sabéis. Bueno, amigos, como veréis, estamos escuchando aquí a Manolo Bacanal. Le voy a dar la vuelta a la cinta porque, como habréis comprobado, pues, no sé, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya sabéis, lo que los electrodendes, hasta en estas cosas suele pasar. Cuando escuchaba, ya había dejado preparado la cinta en casa, y voy a darle la vuelta para que escucháis la otra parte del programa. A ver, esto siempre, esto estoy a un lado. A ver, ahora, a ver, vamos a ver. Primero vamos a hacer uno aquí. Ahora hacemos aquí con... y cerramos y damos la vuelta a la cinta. Creo que no creéis que es tan fácil, que estoy aquí con una mano, con otra con el micrófono, y ahora le damos la vuelta y tengo que todavía que reiniciar. Bueno, voy a poner una canción mientras hacemos todo esto para poder escuchar, seguir escuchando este programa. Y voy a poner una canción que a Manolo sí le encantaba, de Los Brincos, de Tren, que también me gusta muchísimo. recordar a todos nuestros queridos oyentes, Manolo Bacanal era mucho mejor locutor que yo y no hacía estas chapuzas que, como estoy haciendo ahora, que os puse pues la cara B en vez de poner la cara A de la cinta. Bueno, vamos a seguir con el programa, que yo creo que se llamaba El Baúl o El Desván de los Recuerdos. No me acuerdo muy bien de aquella época, el año 97, y yo sé que duró muy poquito porque, como os decía anteriormente, después la enfermedad se volvió a cebar en él y al poco se nos fue. Voy a poner ya mismo la cinta. A ver. 63. No precisamente muy conocidos porque son canciones míticas y legendarias en discos originales de la época. Vamos a empezar con Los Earls, que es una canción del 63 con su Remember Theme. Fabulosos Los Earls con este Remember Thing de 1963. Hoy, a lo largo de la tarde, iremos escuchando canciones legendarias, quizás un poco inéditas, ya que no son los clásicos Beatles, Rolling Stone o Loving Spoonful, sino que son grupos más bien de radio que sonaban en las emisoras de radio de aquella época. Ahora vamos a pasar a escuchar otro tema legendario de Kitty Lester, una chica que no tuvo muy buena suerte con su canción Love Letters, canciones de amor, perdón, carteras de amor. Then you can tell me goodbye. Aquí creo que hubo un fallo de mi parte, creo que nos hemos confundido con las caras del disco, y quien sonó ahora fueron Los Casinos. Y ahora vamos a escuchar a Katie Lester con Love Letters, que es el tema que va a sonar a continuación. Esperemos que esta vez tengamos suerte. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you want, I memorize every line, and I kiss the name that you sign. The name that you sign, and all in them I read again right from the start. Love letters straight from your. Aquí tenemos otra lenta balada, otra maravillosa balada de aquellos años míticos, los años 60, de grupos totalmente desconocidos. Y ahora vamos a pasar a escuchar una canción que os va a sonar a todos seguro. Se trata del grupo de Hing Wai Meng y su Santiano. Sailing across the river from Liverpool, heave away, Santiano, round Cape Horn to Frisco Bay, way out in California, I old so heave her up, and away we'll go, heave away, Santiano, heave her up, and away we'll go, way out in California, I old. There's plenty of gold. So I've been told. Heave away, Santiano. Plenty of gold. So I've been told. Way out in California, so heave her up, and away we'll go. Heave away, Santiano. Heave her up, and away we'll go. Way out in California. Well, back in the days of a 40. And away we'll go, heave away, Santiano. canciones cortitas llenas de sentimiento, pasión y amor. Ahora vamos a pasar a escuchar a otro grupo legendario de aquella época, también algo menos conocido que los Jaime Wayne, pero tal vez con un ritmo desolador. Se trata de este Jebel Akins y su tema Bergs and the Beats. Seguimos aquí en las tardes de Radio Crash escuchando a míticos y legendarios músicos y grupos de los años 60 totalmente desconocidos. Por aquí ya han pasado los Ears, Katie Lester, Los Casinos, The Hinway Men, Jebel Akins y ahora nos vamos a ir con Fendenman y su Mal Skinner Blues. Good morning, Captain. Well, good morning to you. Thank you. demoledor este Mal Skinner Blues por parte de Fenderman. Y ahora nos vamos a dar un pequeño saltito en el tiempo, nos vamos a ir al año 64 con Paul Rich, un hombre, digamos, que lo acompaña por orquesta con un tema muy, muy conocido. Se trata del Ramona. Ramona, Ramona, you're mine. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care, to always remember the rambling rose you wear in your hair. Seguimos aquí en las tardes de Radio Cracks escuchando a compositores y grupos de los 60 un poco desconocidos. Ahora nos vamos a ir con el estremecedor Matt Lucas y este I Am Moving. Wind it up, baby. Oh, sing it for your daddy. I'm gonna ride that train tonight. Big eight wheel rolling down the track, man, your true love and daddy ain't gonna come back. I wanna move. I got the move. Well, don't you hesitate when I motivate. I wanna move on. One of these days, son, it won't be long. You're gonna look for Matt Lucas. Matt Lucas be gone. I wanna move. I got the move. You climb much too high when you give him the eye. I wanna move on. Take a throttle in hand and won't you move me right down to that good loving land. I wanna move. I got to move. Well, I'm on my way. I'm going home to stay. I wanna move on. I'm on a move. I'm on a move. I'm on a move. Get rid of these blues. You find much too high when you gave him the eye. I wanna move on. Much too high when you give him the eye. I wanna move. Well, don't you hesitate, I'm gonna motivate. I got to move on. Well, get yourself under control, I got to go, I wanna move on. Goodbye, baby. Encantador este Matt Lucas con su I Am Moving. Y ahora nos vamos a escuchar a otro compositor. Se trata de Sam Hawkins, acompañado nada menos por la dirección de la orquesta, por Jack Place, con un tema largo. Largo en cuestión de frase. Cortito como todos los que estamos escuchando a lo largo de la tarde de Radio Crash. Se trata del So I Keep Feeling Myself. Seguimos en el viaje en el tiempo de Radio Crash, escuchando vinilos, canciones originales de la época en discos de cartón y vinilo apetecible. Ahora vamos a pasar a escuchar a otro legendario, a otro hombre de orquesta. Se trata de Louis Giordano con el tema Dant Cha Now. Love you, it makes me wonder why. You ask me oh so often, I ought to tell you a lie. Don't you know, I love you so, love you so. It plainly shows, everywhere I go. Don't you know, I love you so, and it plainly shows, everywhere I go. I guess I said I love you over a million times. If I don't soon convince you, I'll soon go out of my mind. Don't you know, I love you so, love you so. It plainly shows, everywhere I go. Don't you know, I love you so, and it plainly shows, everywhere I go. must I always tell you when it's great to see? Of all the girls I've known, dear, you're the one for me. Don't you know? Don't you know? I love you so. Love you so. It plainly shows. Plainly shows. Everywhere I go. Don't you know? No, I love you so. And the plainly shows. Everywhere I go. Aquí estaba Luis Giordano con su Don't Cha Now. Seguimos por un paseo por el tiempo. Ahora nos vamos a ir con otro hombre de orquesta. Se trata de Jimmy Drame y su tema Baby Lou. Don't cry about a man. Baby Lou, baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. She's on her sick bed, suffering a rap with pain. She's on her sick bed, suffering a rap with pain. Well, it hates me when she call my name. Baby Lou, don't cry about one man. Baby Lou, baby Lou, baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. She's on her sick bed, suffering and racked with pain. Well, it hates me when she call my name. Baby Lou, don't cry about one man. Baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. Adiós a Jimmy Drift con este estremecedor Baby Lou. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Johnny Noble and the Lele Cahook, que en realidad lo hicieron Les Chacachas. Se trata de un twist especial, Hawaiian War Twist. Twist, hola, twist, hola. Ta ho wa he la ha ta ho wa he luwela. Ta ho wa he la ha ta ho wa he luwela. Ta ho wa he la ha ta ho wa he luwela. E ho e ne la ha ta i ta he luwela. Kut lo tu e rua i te tuwela. Ano ni to hi ta paele. Ta ho wa he la ha ta ho wa he luwela. E ho e ne le ha ta i ta he luwela. Kut lo tu e rua i te tuwela. Oya, Bueno, como veríais, ya se cortó la cinta, el cassette, porque lógicamente, pues no sé quién lo grabaría, no sé si aquí ya tenían redifusión en Radio Crash, daos cuenta que esto es, estamos hablando de los años 90, donde todavía la emisora no tenía absolutamente nada informático, y bueno, pues aquí la gente estaba emitiendo continuamente. Bueno, para despedir este programa, yo si hay algo que sé de Manolo Bacanal, es que si hay alguien que le volvía completamente loco, era David Bowie. David Bowie para él era lo máximo de la historia del rock. Yo creo que en casa no. No, tenemos casi toda la discografía entre cintas y discos. Voy a poner una canción que, bueno, que pega muy bien, porque al fin y al cabo él fue un poco el héroe del rock aquí en Asturias, atreviéndose a hacer una revista, a entrevistar a gente. Bueno, ya veréis las fotos que voy a poner en la página de Radio Crash, en la web. Sale con los Ramones, sale con Rosendo, bueno, se codeaba con esta gente con mucha facilidad. Bueno, por ti, Manolo, espero que me estés escuchando y sabrás que en nuestro corazón siempre estarás muy dentro y muy vivo. Sed muy buenos, como veríais, también lo decía Manolo, una casualidad esa que cuando lo escuché, la verdad que me quedé de piedra. Esto lo decía el bueno de Cifuentes, que también me figuro que estará con él allá en los cielos de la gente de la radio. Y bueno, ya sabéis, sed muy buenos, escuchad Radio Crash aquí en el 105.0 de la FM. Os dejo con David Bowie Eres. Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.